Eduardo Dutscher, que es el presidente de la Cámara, ¿cómo va? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo te va? Saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, lo consulto, ¿cómo están manejando la cuestión de los precios y si puntualmente han tenido algún beneficio relacionado con la quita del IVA en el sector o no? A ver, ¿cómo está? No, digamos, la quita del IVA no alcanzó a llegar a la industria. O sea, la quita del IVA es para consumidor, en los puestos donde se hace la venta al consumidor final. O sea, quien va y compra, por ejemplo, un kilo de harina, ese kilo de harina va sin IVA. No llegó a la bolsa de 50 kilos. O sea que no nos benefició, ni siquiera se acordaron de la industria panaderil, siendo una industria que produce un producto realmente de consumición masiva e importante para la sociedad, para el consumidor, ¿no? No llegó. ¿Y sí llegó, Eduardo, el remesón del dólar de la semana pasada? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros, te hago así un reconto cortito. El día lunes, después de las elecciones, a las 9 de la mañana, la bolsa de harina estaba a 920 pesos y a las 5 o 6 de la tarde estaba a 1.350 en Santa Rosa, y en ese momento estaban cortadas las entregas. Casi un 50% de aumento, más del 40%. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, eso continuó, y cuando empecé a averiguar, me puse en contacto con Federación, inclusive estuvimos hablando con el presidente de la Federación de Molineros de la República, y el tema pasa en que el producto que se destina, el trigo que se destina para el consumo interno y por lo tanto para la harina y para conseguirla, el productor lo vende con el precio de exportación. Entonces, la harina hoy está ligada en forma totalmente directa al dólar. Y si el dólar no tiene un techo, no sabemos qué va a pasar. Hoy la bolsa está entre 1.150, que ayer pregunté en un comercio, 1.150, y llega a 1.350. Uh-huh. Así que las perspectivas no son muy buenas, que digamos. Luz de recomposición de la economía, o como quieras llamarle, yo no soy un economista, ni soy un político activo, ni nada que se parezca, pero no hay perspectiva de solución, digamos. ¿Y qué evaluación haría de todo este tiempo, digamos, no solo de esta semana, sino de los últimos 3 años, en cuanto a la cantidad de panaderías que, si es que han cerrado, los puestos laborales que se perdieron? ¿Existe esa cifra? Sí. No, mirá, yo lo que te puedo decir que este gobierno se equivocó, y bueno, ahora los que pagamos las consecuencias siempre somos las pequeñas y medianas industrias, la gente de clase media, las que más sufren son los de menor poder adquisitivo. O sea, la realidad es esa. Hoy, por ejemplo, mi opinión personal, no te lo digo como dirigente de la Cámara, sino personal, como un ciudadano común, es que Macri necesita de Fernández y Fernández necesita de Macri, porque a uno lo quieren de afuera y al otro lo apoyan de adentro. Entonces, si se juntaran, encaminarían, por lo menos la intención, lo que yo veo como ciudadano común, que se encamine el país, y en octubre las urnas dirán quién se va y quién se queda, o quién viene y quién se va. Eso, yo pienso de esa manera, porque evidentemente uno de afuera es apoyado y el otro de adentro también es apoyado. De ahí en más, ¿qué es lo que puede pasar? Y solo Dios sabe, ¿viste? Porque la verdad, la situación nuestra es bastante caótica. Estamos muy preocupados, por una cuestión muy simple, que los costos se nos van a las nubes y hay que mantener la plantilla de empleado. Hay una serie de cosas, que tarifazos, impuestos. Entonces se pone difícil realmente. Uh-huh. Y supongo además, o se lo pregunto en todo caso, si se ha reducido la cantidad de gente que compra pan, o la cantidad de pan que compra las personas. No, la reducción se siente en el consumo. Claro, la gente, por eso, la que compra pan es la misma. Pero, ¿qué pasa? Antes te compraban un kilo, después te compraban con el mismo dinero, querían comprar, te compraban y pasaba medio kilo. Hoy te quieren comprar con el mismo dinero y te llevan dos tiritas de miñones, que se venden normalmente, o dos tiritas de pan. Ese es su problema. Porque, y porque aquel industrial panadero que tiene, que está trabajando con todas las de la ley, digamos, es imposible mantener toda su estructura. ¿Viste? Su estructura y, por consecuencia, todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Si hoy hubiera que ponerle un precio al kilo de pan, ¿se sabe cuál es más o menos? ¿O está todo dentro de una incertidumbre? El precio del pan es como la incertidumbre del costo del dólar. Así de simple. Yo creo de que aquí nosotros en la provincia de La Pampa, la Cámara de Panaderos ha sugerido un precio entre 80 y 95 pesos, una cosa así, porque si lo pones a un precio diferencial o a un precio como están en provincia de Buenos Aires, capital, en Rosario, Mendoza, Córdoba, tenés que hablar de arriba de los 100 pesos, pero imagínate que estamos en una provincia chica, en una provincia donde no hay la cantidad de consumidores que hay en las provincias que yo te mencioné, o en las ciudades que te mencioné, que son ciudades grandes, y hay la posibilidad de poder vender la mercadería a ese precio, pero acá no. Acá nosotros llegamos a cobrar 100 pesos, 10 pesos el kilo de pan, y calculo que engordamos todos los panaderos porque tenemos que comer el pan. Más allá de, digamos, en tren de chiste, ¿no? Pero la realidad es esa. Bien. Uno se imagina que en cualquier momento aparece una pizarra de una panadería diciendo kilo de pan, $1.50, en dólar directamente, si están así. Y sí, la verdad que sí, yo no entiendo. En países limítrofes el dólar existe, pero no a la medida que se utiliza como se utiliza aquí en Argentina, porque el problema que nosotros tenemos. Ahí lo perdimos. Eduardo Dutcher, el presidente de la Cámara de Panaderos. ¿Está Eduardo? Sí, redondé, sí, a ver si lo escuchamos todavía. Hola. Sí, díganos, redondenos sí. Con lo del dólar y. No, digo que vos me decís que en cualquier momento encontramos un cartel que dice dólar, y sí, hay países limítrofes que no trabajan con el dólar, existe el dólar y todo, pero ellos cobran con el peso de su país. Acá no, el peso nuestro vale cada vez menos. Entonces ahí es donde se produce también un grave problema. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y hay que buscar una forma de salir adelante y que el país empiece a funcionar y que, digamos, los consumidores no dejen de tener el pan todos los días en la mesa como realmente corresponde y lo que realmente es, ¿no? Particularmente la gente de menor poder adquisitivo. Eduardo Dutcher, le agradecemos. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos también. Bueno, yo lo único que digo es que muchísimas gracias, que si algún panadero todavía, que no creo que haya ninguno, no estaba interiorizado con respecto a por qué aumentó tanto la harina, es porque está ligada al dólar, y agradecerles nuevamente por esta oportunidad que me dan para hacerle llegar las noticias a todos los panaderos, y un saludo para vos y para tu audiencia. Gracias, de vuelta le decimos a Eduardo Dutcher, presidente de la Cámara de Panaderos, que pasó por acá por PTM en Radio Kermés.